El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presenta. Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Hoy, capítulo 2. Se avizoran las montoneras. Primer intento de una insurrección armada. Un día de junio, cuando apenas contaba con 22 años, levantó la primera montonera. Ciertos agravios se nutren de nuestra sangre. Soy otro, sin lugar a dudas, soy otro. Queda otra vez pendiente la libertad. Y este amor que había asomado enloquecido casi. Mas nace en mí una clara conciencia de quién es el enemigo y una clara determinación de cómo hay que luchar contra ese enemigo. Desde 1830... la composición del país había determinado un ascenso de la clase burguesa y se avizoraba una bonanza económica. La producción cacaotera, y con ella un nuevo modelo económico, despertaba la necesidad de recomponer el tradicional país, signado por un modelo conservador, mentecato y cruel, que había instaurado a sangre y terror el santo del patíbulo, García Moreno, quien es víctima de un vértigo de sangre. Se ha precipitado un concierto. Se hacen especulaciones en torno de este vértigo. Nos ponen frente a las acciones de los hombres y comprendemos el curso del mundo. Perentoria en nuestros oídos, una cascada intermitente de afán de lucha que ha de perdurar, sosteniendo y contando una historia de futuro que no existe y que, sin embargo, será. Tiempos de conspiración. Jóvenes liberales que seguramente tuvieron participación en la eliminación del creador de la Carta de la Esclavitud, el dictador sanguinario y muchos movimientos que ansiaban la libertad y otro orden. Eloy Alfaro, el más resuelto, pronto toma contacto con Urbina y Juan Montalvo. No cesan de plantearse estrategias y vincularse con quienes conforman el incipiente Partido Liberal para fortalecer y emprender la lucha armada, la misma que permitirá asumir el poder y cambiar las caducas estructuras. Juan Montalvo supo canalizar la comprensión de la época. Eloy, la patria necesita rehabilitarse. Está demasiado golpeada y vilipendiada por el canalla de García Moreno. Me lo dices a mí. Que con tanta hazaña practica su represión. No hay que tener ninguna contemplación. Juan Montalvo, debes entender que no es fácil. También tenemos enemigos potenciales dentro de nuestras filas. Sí, esta es una historia donde no faltan los traidores, los delatores y los oportunistas. Por eso es que no hay que tener contemplaciones. Ya sé. A veces se retarda la vida haciendo concesiones que no vienen al caso. No hay que tener contemplaciones. A veces pienso que debo volver a Panamá, Montalvo, para estar entre los míos y desentenderme de tanto barullo. No he escuchado nada. Eloy, no quiero saber que nuestro prospecto puede concluir aquí. Nadie ha dicho que todo concluye aquí. Mira, Juan, lo que quiero es saber si puedo desde aquí o desde donde quiera que esté contar con ustedes. Porque la lucha, amigo mío, no es cuestión de mesianismos, es cuestión de organización y convicción. Quince años había durado la etapa sombría. Los breves paréntesis de ejecutivos tutelados, como los de Jerónimo Carrión y de Espinosa, no cuentan como gobiernos independientes, pues el dictador sabía barrerlos del escenario con dura mano de estadista inconmovible. El peso de tanta y tanta felonía logró activar la mentalidad de los jóvenes universitarios de claras mentes. Roberto Andrade, Abelardo Moncayo, Cornejo y otros penetraron en el gran monasterio inquisitorial que había construido García Moreno. Sin duda alguna, existe una gran participación de Juan Montalvo, que contribuye a la formación y determinación de estos jóvenes. El arma garciana fue el clero extranjero que copó las universidades y colegios, escuelas, confesionarios y púlpitos. Usando este clero como arma de combate, García Moreno fijó las bases políticas del conservadurismo, que sostenía las bases económicas coloniales, sumisión de las masas indias y mestizas, por frenos religiosos a la omnipotencia del amo. Todo esto sostenido por un clero regular y secular, que era a su vez latifundista desde la época de la colonia. Llegó la hora de concluir con todo esto. El 6 de agosto de 1875. Odio tu poder y tu grandeza. ¡Apártate! ¡Dios no muere! ¡Tirano! ¡Déspota! Sordo crece el lamento. El odio de los vivos se une a la voz de los muertos, exigiendo el pago de la sangre por la sangre, del llanto por el llanto. Los mejores despiertan con un dolor en el horror de la sangre y con miedo en el costado. El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presentaron... Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Para realizar la presente producción hemos consultado obras de los siguientes autores: Leopoldo Benítez Vinuesa, Alfredo Pareja Díez Canseco, Agustín Cueva, Eloy Alfaro, Enrique Ayala Mora, Jorge Pérez Concha, Benjamín Carrión y José Peralta. En esta serie han sido transcritos algunos textos de Alfredo Pareja Díez Canseco y de Leopoldo Benítez Vinuesa. La música empleada corresponde a la autoría de Raúl Garzón. Trabajamos para usted Antonio Ordóñez, Víctor Hugo Gallegos, Ramiro Jiménez, José Ignacio Donoso, Marcia Montenegro,